y la justicia se besarán. Un niño pequeño nos guiará. La vaca y la osa pacerán del mismo prado. Jugarán juntos el lobo y el cordero. La paz y la justicia se besarán. Unidos los seres descansarán. No existirán más guerras, no sufrirán los hombres solos, pues él enjugará las lágrimas de todos. Estará con él, el Espíritu del Señor guiará su pueblo por su sendero. Jugará el cordero con el león. Ya no habrá tristezas, se abrirá un nuevo cielo. Quedará bien claro que solo Él es Señor. Jugará el cordero con el león. La paz y la justicia se besarán. Unidos los seres descansarán. La víctima inmolada será rey eternamente. Será Jesús el que nos guiará por siempre. Jugará el cordero con el león. Ya no habrá tristezas, se abrirá un nuevo cielo. Quedará bien claro que solo Él es Señor. Jugará el cordero con el león. Ya no habrá tristezas, se abrirá un nuevo cielo. Quedará bien claro que solo Él es Señor. Jugará el cordero con el león. Ya no habrá tristezas, se abrirá un nuevo cielo. Quedará bien claro que solo Él es Señor.